Para nosotros, esto es un fiel reflejo de la falta de voluntad política por parte del Gobierno municipal, ya que no establece los cauces efectivos para que los órganos de participación ciudadana puedan tener los recursos para con los que mantener esta fiesta. Una fiesta que siempre ha sido la feria de las vecinas y los vecinos, y que realmente son ellos y ellas los que deben organizar sus actividades, ya que son los verdaderos protagonistas del evento.